idea de hacerlo más grande el performance y ya se, porque ahí nos podemos motivar y decir, sí, vale la pena hacerlo más grande, vale la pena un espacio más grande, o no, o sea, igual está, o sea, yo creo que sí logramos llegar a hacer algo en un espacio chiquito. Sí, es que yo he dicho que no, yo lo que estoy diciendo es que si está decidido que este es el espacio, hay que olvidar todo y nada más hacer, o sea, lo todo, que decías tú. Dramática, le damos todo. Mariana, ese todo. Lugar. Pero es que no es solo todo, porque no, tal vez las, o sea, donde los cholos hicieron la fiesta a los que eran metaleros, por ahí en Comala, esa casa no nos la podrían prestar. No sé, es de donde era el espacio de Casa Reis, o sea, de prestarlo sí, pero, o sea, sí, de podemos ver la manera de que nos presten ese espacio y además de Casa Buen Día también tener ese lugar. Si son dos lugares, ese lugar así, ahí se me hace muy chido. En donde fue el cumpleaños de Cushus una vez, ¿te acuerdas? Ahí. Sí. Solo hay ahí que ver como las nuevas condiciones, ¿no? Porque ya no es el mismo espacio, o sea, ya no es Casa Raíz, porque pues tampoco... ¿Y es una casa donde vive gente? Una parte sí, es que antes eran como dos, o sea, era todo un espacio y ahora sí hay una parte donde sí viven unas personas, unos chavos que yo he visto que están ahí, y la otra parte que era el taller de serigrafía, que no, que yo he pasado y sigue ahí, no sé ahora dónde están haciendo los toquines, como en la parte de atrás era como una galera grande, pero bueno, a mí se me hace muy encerrado, pero bueno, es una galera grande, yo creo que es como todo este espacio de la planta baja. Pero es nada más así, ¿no? La galera. Y ya, o sea, porque... Y hay un patio, creo, ¿no? Como al fondo y así. Yo creo que si la prestan para toquines metaleros, sí, también la pueden prestar como para... O sea, para porque el punto no es que te la preste, ¿no? Sino qué condiciones. Sí, seguramente. No, te la presto por 1,000 pesos. Ah, bueno, sí. Oye, ¿en qué parte el proyecto se planteó que se iba a hacer en dos espacios diferentes? ¿O en sí, qué parte, o sea, se habló de hacer? Pues con la cervecería se concretaron dos espacios. O sea, como el intercambio era, solicitamos el recurso para hacer la presentación esta. Y allí puro pusimos dos espacios, Tierra Mojada y Buen Día. Ok. Sí, o sea, creo que de todas maneras, o sea, lo que se haya acordado con cervecería no es letra así. No, con o sea, pero sí, no, sería pero como eso, hay que hacer sí, dos se presentaciones. Tiene, o sea, sí se tienen que hacer dos presentaciones. Sí. Lo que yo no entiendo es, ¿tiene que ser toda la velada completa o puede ser el conversatorio en un espacio y los talleres en otro espacio? También no sé si me entienden. Pues sí. Yo lo que digo, o sea, sí. Yo por ejemplo, pensando también como en mis tiempos, en esto, o sea, tampoco veo al proyecto de Palabra de Mujer como un proyecto permanente, ¿no? O sea, yo lo que veía es que de la experiencia que nosotros pudimos hacer ahí, compartirla de la manera más, pues hasta cierto punto sencilla, amigable sí. con las demás personas, o sí. sea, y que fuera algo concreto hacerlo y así, o sea, no he pensado yo Palabra de Mujer como que desprender de esto que estamos haciendo como réplicas de talleres, o sea, hasta ahora no lo he pensado así, ¿no? Claro que se puede porque como dice Silena, muchas de las cosas que aprendimos ahí se pueden hacer réplicas que queramos como hacerlo, ¿no? O sea, replicar los talleres porque es información que vale la pena compartir, ¿no? O sea, replicar las charlas de temas que es necesario difundir, ¿no? Cosas así. Pero yo no lo he pensado, uno, por el tiempo que yo pueda dedicarle, porque ahorita pues no puedo pensar en dedicarle más tiempo a esto más que el compromiso de sacar esto. Entonces... Por eso habíamos pensado, creo, o sea, yo lo había pensado como que en esta instalación, o sea, en esta jornada, digamos, que pueda ser varias cosas, el conversatorio, el clip, las fotos, ¿no? El de una manera. Sí, hagamos algo sencillo. Pues ya sí, mejor hagamos algo sencillo. No, es que yo me refería a eso, que la neta tenemos bien poquito tiempo para... para reunirnos porque, y para... Y tampoco hay un dineral que tú digas sí, para... Sí, se está pensando a esto para este sencillo. Espacio, pero luego lo vamos a hacer... No, güey, no, ya. Y es que hasta cierto punto, como, o sea, tú lo estás, a lo mejor como dices tú, tu visión más escénica, o sea, estar pensando en performance con público y un performance en escena, o sea, eso para no, mí... No, ni siquiera era, tan sea, grande. Entonces, yo pensaba en un espacio, o sea, este espacio, eso algo así, funcionaría para trabajo. Mí. O sea, yo como veo que tú lo estás planteando, es algo que requiere mucho más trabajo de preparación, mucho más, y que implica solo dedicarse a eso. Y creo que lo que se está planteando como sí. palabra de mujer es otra cosa, ¿no? O sea, no es solo... No, pero si eso, o sea, si eso creen, no, porque de hecho no, o sea, yo también estoy pensando en la economía de recursos y de tiempo, porque no tenemos, y la cuestión escénica tampoco creía que fuera tan compleja, mi único pero es el espacio, o sea, yo con un espacio así tendría, en este espacio sí cabemos público, mamparas y performance, la onda es que Buendía es la mitad de esto. Entonces, o sea, olvidemos eso y ya mejor nomás hay que pensar en lo que se puede hacer en Buendía y ya, o sea, no, cero. O sea, un performance no, o sea, lo, no. Pero sí, sí tiene razón en que, obvio, yo pienso en formatos, o sea, no creo que sea muy ambicioso un espacio así. O sea, no estoy pensando así en el Teatro Hidalgo con los, no sé si, músicos, no, o sea, no. Pero sí pensaba en un espacio más amplio. Entonces, no, pues, lo que tú planteaste está súper chido. Y así, o sea, pero no hay que llamarlo performance. O sea, no se le puede llamar performance, pues. Bueno, o sea, nada más hablar de introducción. Así parado, interacción. Sí, nomás hablar de una introducción, bienvenida, o sea, algo así bonito, sentido. O sea, la idea es conectar, pues, o sea, ¿no? Como compartir el... O sea, sí, compartir la experiencia chida, compartir lo bonito que viví. Un poquito, ¿no? Ya casi se va a las 9. ¿A las 9, verdad, Geo? No, perdón, más bien no olvidemos performance y olvidemos, o sea, hay que centrarnos en este espacio. No, entonces, hay que olvidarnos de mamparas, porque no hay espacio ahí. Es que yo creo que ahorita hay que hacer lo urgente, que son los temas y el performance, pues como decían, ya viendo cómo nos va ahí... Y la emoción y todo, armar algo, porque va a ser para la calle. Porque no va a haber tiempo, o sea, ¿quién se va a reunir para hacerlo después? O sea, ¿saben cuál es mi punto? O sea, es decir, esto es, y hay que hacerlo lo más bonito, pero no pensar que después, no, ya, lo que... Bueno, perdón, como ustedes quieran, pero yo solo me podría comprometer a hacer uno. O sea, si puedo prestar mi asesoría de la experiencia, de lo que tengo de escena... Pues sería por como hacerlo uno, pero en ahí. Algo concreto. Para mí no me funciona ese espacio. O sea, si queremos hacer un performance, a mí no me funciona ese espacio. Pero ese espacio es muy bueno porque se puede hacer exposición. O sea, de la lista que tenemos de objetivos, es hacer un conversatorio, hacer una proyección de videos y una exposición de fotos. O sea, tres cosas sí caben aquí. Lo que no cabe es lo que yo... imagino, entonces es más fácil quitar este y hacer esto y lo que María decía está bien chido, o sea, hacer un pequeño ritual aquí en la entrada de bienvenida y que haya un personaje acá que les diga guasará, guasará y ya nos vamos al conversatorio y se acabó, o sea, es más bien que cuando yo, pues es que tal vez si yo te digo, ay, cuando yo pienso en artesanía, yo pienso así en un repujadito así, pues bien chafita. No, y si te digo a ti artesana que tienes así todo un trip, tú, o sea, si yo te digo la palabra artesanía, tú estás así de puta, piedras, pa, metal, o sea, tú en tu mente, que tiene tanta experiencia, despliegas todo un pedo, que yo estoy así de, ay, güey, pues yo estaba pensando en un hilito así amarrado acá, ¿no? A eso me refiero, pues, que tal vez uno está acá. Al revés, claro. Ajá, o sea, uno está lucido, entonces ustedes me llaman un performance de, no mames, un bosque, puta madre, yo estoy pensando en un espacio, pero les decía, no, estoy pensando en el Teatro Hidalgo y luces, no. Estoy pensando que en un espacio así, con plantas y con... Pero no cabemos. Pero yo, por ejemplo, salimos con una vela y recitamos algo y para mí eso ya sería como... Un performance. Super performance. O sea, una por eso que yo digo, vamos a cuadros distintos por la experiencia. Ándale, muy micro por favor. Pero por eso es como, no te angusties, vamos a hacer algo súper sencillo, pero que quede súper bonito aprovechando tu experiencia. ¿Sí me explico? O sea, con todo lo, pero digo, con el background que tú tienes de presentación, podemos hacer algo muy chiquito, pero que sea perfecto, ¿no? Así como que lo vamos a hacer muy bien, no algo como más grande que nos va a quedar a todas grande. Seguramente el performance que nosotros planteamos a ti te queda muy chiquito, igual hasta tú puedes pensar, ni es un performance eso. Sí, me explico. Mejor hay que llamar el performance porque... O sea, no, ni siquiera es un performance, pero aprovechando lo que tú sabes en ese campo, seguro que eso chiquito lo vamos